Bueno, la niebla que hace, dice, con tanta niebla no la encontraba Gaby en la cama. Qué susto. Cielo de Roque Pérez. Es terrible la niebla, Ahí está un plátano gigante que se ve, que debe estar, está a media cuadra de acá de la radio, que lo vemos por la ventana del estudio 1. Hoy no lo vemos. No se ve casi. Se adivina. Bueno, nos vamos rapidísimo hasta Azul. Vamos a charlar un poquitín con Laura Graciano, de la Facultad de Derecho de la UNICEN de Azul. Laura, buen día. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo está el tiempo en Azul, Laura? Contanos. Estaba escuchando con mucho interés porque acá está hermoso el día. Bueno. Despejado, muy lindo. Así va a estar después acá. Así es. Esperemos. Laura, contanos un poquito qué nos convoca a esta charla desde la UNICEN de Azul. Bueno, la idea era comentarle un poquito a la comunidad que se encuentra abierta la inscripción de nuestro segundo periodo de este año de inscripción, que generalmente inicia los primeros días de junio y finaliza los primeros de agosto. Para aquellos que no se llegaron a inscribirse en el primer periodo durante octubre y febrero, no pierdan el año y puedan hacerlo y comenzar en el segundo cuatrimestre. Uh-huh. Este periodo se abre para nuestras dos carreras, que es la carrera tradicional de abogacía, lógicamente, y para nuestra tecnicatura en gestión jurídica, que es una carrera un poco más corta, de 2 años y un cuatrimestre de duración. Ajá. Está bien, todo relacionado con el tema abogacía, ¿verdad? Así es. Bueno, abogacía, lógicamente, es la carrera tradicional, y la claro. tecnicatura está relacionada al derecho y lo que es la administración y la gestión pública. Bien. ¿Cómo hace los chicos para anotarse? Tienen que venir a la ciudad de Azul, pero bueno, los voy a invitar a ingresar a nuestra página, que es www.der.unicen.edu.ar, donde van a encontrar la planilla de inscripción para poder descargarla y los requisitos de inscripción, que es la documentación que tienen que traer a Azul para inscribirse. Perfecto, o sea que tienen tiempo hasta... los primeros días de agosto. En los primeros días de agosto, para estudiar todo esto que nos contabas, que es... Así es, y vamos para no perder el año, aquellos que por ahí se retrasaron o que decidieron tarde inscribirse a alguna de las carreras, pueden hacerlo a esta altura del año. Buenísimo, o sea, es como si se anotaran en marzo, lo mismo. Claro. Perfecto. Reiteranos la página web. www.der.unicen.edu.ar. Ahí está, punto DER de derecho, ¿verdad? Así es. Ahí está. Laura, ¿y algún teléfono? 02281-427277. 427277. Perfecto, ahí está anotadísimo. Laura, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Carlos. Hasta luego. Muy grande. Chau. Ahí estábamos con Laura Graciano. Mirá, no pierdas el año, ¿eh?